los que no tienen una mascota, pues les va a parecer esta noticia un poco rara y de pronto hasta excéntrica. Pero ¿sabe una cosa, Carlos? Hoy en día, buena parte de la población ya tiene mascotas, y especialmente perros y gatos, porque mascotas también puede ser un ave. Recuerde que hasta serpientes, cerdos. No, ¿cómo se usted meterá? ¿Depende de qué? Nada, solamente perros y gatos. Lo demás no se puede tener, hombre. No, pero sí, obvio. Pero usted puede llegar a una casa y encontrar un pajarito. Está prohibido encerrar los animales, pero la gente lo hace, Carlos. Vi un programa en Discovery en Estados Unidos que tienen un jabalí de mascota. No. En su casa, imagínese. Pero su casa debe ser una buena. Bueno, ¿por qué el tema de mascotas, Carlos? Porque tenemos a Andrés Cabezas y a Yuli Telles. Ellos son profesionales de gastronomía de la Universidad de la Valle Andina. Ellos han inventado o han generado una pastelería para perros y gatos. Diferente a la nota que sacamos aquí en Periodismo Público Radio, que era de helados. Esto es otra cosa totalmente diferente, aunque entiendo que ellos también venden helados para perros. Pero para perros y gatos, ¿no? Pero lo fuerte entiendo que son los pasteles. Montaron una pastelería, funciona, si no estoy mal. Ellos nos irán a aclarar ahorita virtualmente y presencialmente, como uno o dos días a la semana, algo así. Ellos salen a la ciclovía a vender los pasteles para los caninos, a vender los helados. En fin, creo que toda una innovación que vale la pena resaltar. Pues, Carlos, justamente para hablar de este tema, tenemos a los dos profesionales que atienden allí. Yo me imagino que fueron los creativos. Voy a darle inicialmente la bienvenida a Yuli Telles. ¿Qué más, Yuli? Bien, sí, señor. Bueno, ustedes fueron los que se inventaron esta idea. Yuli. Pues inicialmente nos guiamos de la idea de una panadería que hay en el norte de Bogotá, y pues aprovechamos nuestros estudios y decidimos enfocarnos hacia las mascotas. Sí, nuestros estudios es que aquí hice profesionales en gastronomía, ¿así sí se llama la carrera? En culinaria y gastronomía. Culinaria y gastronomía, egresados de la Universidad del Área Andina. Sí, señor. Bueno, también nos acompaña Andrés Cabezas. Hola, Andrés, buenos días. Hola, buenos días. También, Andrés, también. ¿Ustedes son socios de este gran proyecto de pasteles para perros y gatos? Sí, señor, somos socios. Bueno, ¿y de dónde nace la idea? Un poquito la experiencia que ustedes vieron en el norte y la alimentaron, la cambiaron, ¿qué hicieron? Ellos también tienen una tienda de mascotas donde hacen baño, venden ropa, accesorios y además tienen una panadería. Entonces nosotros nos enfocamos solo en la parte de los alimentos. Ya. ¿Y los alimentos son qué? ¿Qué producen? ¿Qué productos producen ustedes para los perritos y gatos, para los dos? Sí, señor. ¿Qué productos hacen? Tenemos helados, galletas, muffins, pasteles de cumpleaños, brownies, tartaletas. Oiga, Carlos, espere que esto está bueno, vea. Se llama Pet Pastry. Sí, la pastelería se llama Pet Pastry. Pet Pastry. Ya vi la página de Facebook. Ya la vio. Mire, sí. Espere, repetimos los productos que ellos hacen. Me la recuerda entre Andrés y Julie, me ayudan. Helados, ¿cierto? Sí, señor. Helados para perros y gatos, ¿sí? Oiga, mire que aquí escribí tan rápido. Aparte de helados, galletas. Sí, señor. ¿Muffins? Muffins. Muffins, pasteles, brownies, ¿qué más? Tartaletas. ¿Qué son tartaletas? Son como unas torticas chiquiticas, okay, de pastelería. Tartaletas como tortas, digamos. ¿Qué más? Suficiente, y ¿no? Ya. Y hasta ahora vamos con eso. 2, 4, 6 productos. ¿Cuánto lleva la pastelería? Ya 3 meses. 3 meses, pero a ver, me decía extra micrófono, Yuli, que no... ¿Ustedes tienen un sitio oficial o no? ¿O venden virtualmente y salen a la ciclovía los domingos, ¿sí? ¿Es así, exacto, que funciona? Sí, señor. Ok. ¿Virtualmente les hacen harto pedido? Porque es que, digamos que un proyecto de apenas 3 meses es muy, pero muy nuevo. ¿Ya los conocen? Pues nos hemos dado a conocer bastante en ciclovía, porque todo el tiempo estamos como repartiendo volantes y dándonos a conocer. Y también por Facebook también nos han ya pedido varios pedidos de torta especialmente. Lo fuerte en estos momentos me imagino que es los domingos, los días de ciclovía, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¿Cómo están promocionando, Andrés, el tema de Facebook para que la gente virtualmente también los conozca y hagan los pedidos? Pues en Facebook estamos como a todos nuestros contactos que le den un me gusta o algo así. Ayer Yuli tiene un contacto de un actor en crecimiento que él también ya le dio compartir a nuestra página. O sea, intentamos que por medio de los contactos lleguen nuevos contactos, y esa es como nuestra publicidad hasta ahora. Sí, están haciendo, Carlos, pero mira que la idea y el proyecto es muy, pero muy interesante, porque ¿sabe cuándo se da cuenta y cuándo dimensiona uno, Carlos, qué tantos animalitos, perros y gatos tiene la gente los domingos? Salga usted así todavía. No, pues, o en las noches cuando arrancan a ladrar en el conjunto. Pero venga, le digo una pregunta. Yo estoy viendo que hacen tortas. ¿Usted está viendo Facebook? Sí. Torta de pesca, torta de carne para los perritos, torta para cumpleaños. Una torta de cumpleaños, ¿qué trae? Yo le iba a preguntar los ingredientes de las tortas. Sí, bueno. ¿Qué trae una torta de cumpleaños? A ver. Para un perro, ¿no? Aquí sí, estamos ejemplo, hablando. Para este que se ve que es como un samoyedo, el que está en la foto ahí. Sí. Que está celebrando su primer añito. Muy feliz cumpleaños para Poli en su primer añito. ¿Ese Poli de ustedes? No, de una vecina. De una vecina. Bueno, Poli, ¿qué se comió ahí? Ahí se comió una torta de frutas. Entonces, los ingredientes son a base de harina integral. Frutas tiene como zanahoria, manzana. Y ya. Son endulzadas con miel, por lo que las mascotas no pueden consumir azúcar. Bueno, y si este perro como Poli, que estoy viendo acá, que seguramente está alimentado a punta de concentrados, se come esa torta, ¿qué le pasa? Nada. No. Pasarse la torta. Se alimenta. Pero además... ¿Cómo que qué le pasa? ¿Se pone feliz? Lo que pasa es como le dicen a uno que su perro no puede comer sino concentrado, que no le dé nada más, que no invente cosas, digamos que esto no va en contra de sus concentrados. No, antes es muchísimo mejor que los concentrados, porque el concentrado lleva muchísimos químicos que y mucha harina, que lo que hace es llenar la barriga del perro. Engorda al perrito, la harina. Exacto, sí, así señor. Como nos hace daño las harinas, Carlos, también a los animales. Pues Ariel, ahí está, Pet Pastry. Pet Pastry, mire, son proyectos innovadores que impulsamos desde Periodismo Público Radio. Vamos también a replicar esta nota en periodismopublico.com, en nuestro portal de noticias. Pues, Andrés... ¿Cuánto cuesta, Daniel? ¿Cuánto cuesta, sí, por ejemplo, sí, ese pastel que se está comiendo Poli ahí? Que es un pastel... Ve, si lleva amiguitos, ¿qué? O sea, ese pastel es como personalizado, pero si lleva amiguitos lo hace más grande. Pues ese pastel alcanza como más o menos para 3 porciones. Ah, bueno. ¿Y un perrito cuántas porciones se come normalmente? Depende del perrito. No, bueno, sí, me imagino que un pastor alemán o un chihuahua, bueno, va a haber diferencia. Sí. Pero digamos un perrito, un beagle, por ejemplo. Una o dos porciones, ¿cuánto se come? 4 porciones salen. Siempre son comelones. Sí, señor. ¿Cuánto vale ese pastel de por ejemplo, que le dieron a Paul, que era de frutas y con azúcar, no, sino con miel? Ese pastel cuesta 20 mil pesos. Ah, Daniel. 20 mil pesos. Óyeme, yo les iba a hacer una pregunta. Cuando salen los domingos, ¿ustedes salen frente al Parque Campestre? Sí, señor. Ahí está el puesto. ¿Y qué? ¿Cómo los identificamos? ¿Hay alguna carpa? ¿Cómo Hay está? Hay una carpa de color amarillo. ¿Y qué dice? Tiene un aviso que dice helados para perros y también vendemos galletas. Helados para perros, galletas y pasteles y todo. Yo le voy a confesar algo a ustedes dos. Yo estuve mirando el pastel de carne y se ve rico. Si me lo como yo, ¿qué pasa? Ahí verás si se lo come. Nada de eso. O sea, nuestros productos pueden ser como para animales, pero igualmente consumible para un humano, porque nuestros helados no tienen cábanos o esas galletas industriales que hacen y se las metemos al helado. Nuestros helados los hacemos lo más natural posible, que hasta un ser humano se lo puede comer. Saludable para los animalitos, o sea, eso es lo importante. Yo a usted le puedo regalar perfectamente un pastel de carne para perros. Ahí verás si me regalo un pastel de cumpleaños, un pastel de zanahoria, banano y miel. Para perros. Vean que sí se me quedó. O sea, yo le mando el pastel, dice para perros, pastel de carne. Sí, oiga, heladitos, ¿a los perros les encantan los helados? Sí, les fascina. ¿Qué se vende más de esos productos que ustedes ofrecen cuando salen el domingo a la ciclovía, allí frente a Parque Campestre? ¿Qué es lo que más venden? ¿Helados, galletas, pasteles, brownies, qué? Pues los helados, o sea, siempre la gente llega con sus mascotas y helados para perro, ¿eso cómo es? O sea, ¿qué tiene de diferente? Entonces nosotros se lo mostramos y dice, pero si se lo comen, entonces nosotros, déselo, dele la prueba. Y entonces el perro comienza ya a comérselo. Es hecho para los perros, yo creo que debe llevar algún ingrediente. ¿Y cuánto vale el helado de perros? Vale 1500. A ver, 1500, un heladito. Ahí está. Innovación en Soacha, Made in Soacha. Si bien es cierto, ya existe estos productos en otro lado, del caso de los helados en el eje cafetero los vi, las tortas también en otros lados, pero mire la iniciativa de la gente. Yo sé que les va a ir muy bien, seguramente en estos 3 meses se están dando a conocer, pero mire que cuando la gente los conozca, ¿están proyectando de pronto abrir algún local o qué han pensado? ¿O por ahora van a seguir trabajando así? Pues por ahora sí, y pues más adelante ojalá se nos dé la oportunidad de montar ya un local. ¿No trajeron una pruebita? No, para darse la no. mascota, no. Bueno. El perrito hoy no vino. Andrés Cabezas no vino, sí. Andrés Cabezas. No ha llegado, más bien. Y Yuli Telles, ¿ustedes qué relación tienen? ¿Amigos? No, porque es una futura empresa familiar. Yo le voy a dar un consejo a ustedes dos que son novios, que me lo dio el gerente de Confiar. Que confíe. Si ustedes son novios y montan una empresa, dejen las cuentas claras desde el inicio. Ay. Porque después pelean y qué agarrones tan malos que hay. Ay, yo no creo que ellos estén pensando en pelear. Oiga, los felicito por este gran proyecto, por esta iniciativa. Andrés Cabezas y Yuli Telles, profesionales de gastronomía. ¿Ustedes estudiaron los dos en la Universidad de la Ariandina? Sí, ¿se conocen desde allá, me imagino? Nos conocimos, sí, señor. Allá. Ve, y se conquistaron allá. Ahora colocan un proyecto empresarial. Muy bueno, los felicitamos. Y ojalá, nos dejan ahorita por favor sus datos, nos dejan la página en Facebook y todos los daticos para En Periodismo Público también. Seguro les garantizo que medios nacionales los van a llamar, porque eso siempre pasa. Eso siempre pasa, que nos ven y les llama la atención esta clase de notas, porque son innovadoras, son diferentes, no es como lo común, que roban, que matan, que movilidad, que trancones, en fin, son de esas notas agradables que también nos gusta compartir. Muchas gracias a ustedes dos y felicitaciones, además éxitos en ese gran proyecto. Gracias a ustedes por la oportunidad.